Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Feliz, feliz tarde. Es que tarde. Ay, Dios, Lu, por Dios. Feliz mañana de sábado. Tuvimos algunas fallas con el tema de la señal, pero ya todo está al pelo. ¿Para qué? Para que arranquemos el conteo más esperado de la semana, nuestro conteo oficial, las 20 de la X. El conteo más esperado por ustedes, donde ustedes nos ayudan, por supuesto, a ubicar cada una de sus canciones favoritas dentro de este listado. Muchas de ellas suben, otras bajan, otras se mantienen estables. Todo lo vamos a descubrir en esta próxima hora y la que les sigue. Así que quédense con nosotros, disfrutemos de buenas canciones, de buena música y de este inicio de fin de semana, aunque ayer lo iniciamos con una super session de Diana Rodríguez en punto de las 8 de la noche. Estuvo increíble. Esperamos ustedes hoy no se pierdan nuestra programación de Residente X, porque a las 7 de la noche arranca también Residente X, pero retro. Sabemos que tenemos muchos amantes de la música retro. Ahí vamos a tener unas super sessions, unas mezclas increíbles, precisamente para recordar. Y hoy queremos hacerles, una invitación. La idea es que si ustedes están conectados con nosotros en las 20 de la X, nos escriban en Twitter. Recuerden que estamos todavía, podríamos decir que nuevitos en esta plataforma, @laXCaliOficial, @laXCaliOficial, así es como nos van a poder encontrar por allí. Y ustedes dirán, bueno, y a todas estas Lu, que tanto habla y bla, bla, bla, ¿y qué está haciendo Lu un sábado en la mañana ahí hablando? ¿Y dónde está Julio? Pues les cuento, mis queridos, Julio está de vacaciones. Está tomando unas cortas pero sustanciosas vacaciones. Está chupando frío en alguna parte de Colombia. Si ustedes lo siguen en redes sociales, ya deben saber dónde anda. Entonces, mientras tanto, pues bueno, nosotros nos quedamos por estos lados acompañándolos y contándoles cuáles son las canciones más importantes de nuestra estación. Pero antes de empezar con la canción número 20 y de ahí hasta llegar a la 1, ¿qué tal si recordamos cuáles fueron las 5 canciones más importantes la semana pasada? En el puesto número 5, la semana anterior, estaba Lizzo con About Damn Time. En el puesto número 4, la semana anterior, estaba Post Malone junto a Doja Cat con I Like You. En el puesto número 3 teníamos a Beyoncé con Break My Soul. Puesto número 2 la semana anterior era para Late Night Talking con Harry Styles. Y la canción más importante la semana anterior. Exactamente, ya les digo qué edición era la semana pasada. Era la edición número 36 de las 20 de la X. Pues ahí teníamos al señor Harry Styles con As It Was. Que nos tienen ascuas con este artista porque sabemos que va a pisar tierra colombiana el 27 de noviembre de este año. Pero todavía está en veremos en qué parte se va a presentar. Pues sabemos que, digamos que previamente se agotó boletería para el Parque Salitre. Pero después de todos los problemas que hubo con el tema de Dua Lipa, con el concierto de Dua Lipa, que mucha gente decía, hey, es que desde afuera se alcanza a ver la artista, se ven las pantallas, no nos gusta, no es justo, entonces pues digamos que tomaron como la iniciativa de cambiar a Harry Styles de escenario. Aún están pues investigando dónde pueden hacerlo, pero mientras tanto, pues nosotros seguimos disfrutándonos sus buenas canciones. Las canciones que ha lanzado de su álbum Harry's House. Por cierto, qué buen álbum. Y tenemos varias de ellas haciendo parte de nuestra programación en la X96.5. Así que sin más preámbulos y después de haberlos saludado, ¿qué tal si nos vamos con las tres primeras canciones? Puestos 20, 19 y 18. Esta semana en el puesto número 20 tenemos una canción de Doja Cat que lleva 20 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que se ha pegado su resbalón hasta el puesto número 20, peligrando. Pierde dos posiciones esta semana. Es Woman de Doja Cat. En el puesto número 19 tenemos a Latto con Big Energy, otra canción que también tiene 20 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 20, así que pues ha ascendido una posición esta semana. Y en el puesto número 18 tenemos a Glass Animals con Heat Waves. Bueno, ya llevan 36 semanas dentro del conteo. Creo que sí, exactamente, lo que creía es cierto. Es la canción que más tiempo lleva dentro de las 20 de la X en este momento. 36 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que descendió dos posiciones esta semana. Recuerden que estamos en la edición número 37 de este año de las 20 de la X y vamos con música. Número 20. This the remix. Is Miami in the house? Is Atlanta in the house? Is New York in the house? DJ 18. Thank you. entonces las tres primeras canciones de nuestro conteo, edición número 37. Y antes de irnos con más canciones, pues quiero enviarle un saludo muy especial a los oyentes que están juiciosos, como siempre, conectados con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp, que es el 318-860-9616. Hay muchos así, súper pilos, súper fieles, que nos escriben desde bien temprano. Hay otros que estaban conectados cuando estábamos en los archivos X. Un abrazo para ustedes, varios escribiendo Julio, pero no, imagínense que Julio pues no está. Ya saben entonces, hola, tengan un muy buen día, Julio, Luis, Estefanía, feliz sábado lleno de bendiciones, un abrazo para todos. Se estaba pidiendo una canción para Archivos X. Ay, tan bonito, estaba saludando como si estuviéramos en Mañanas X, pero no. En este momento solo los estoy acompañando yo, más rato llega Tefa. Y ya el lunes estamos completitos. Bueno, pues estamos completitas las chicas. Estamos Tefa, María y Lu, porque Julito seguirá en vacaciones unos días más. Efreto se estaba pidiendo una canción para Archivos. Bueno, un abracito para ti, Efreto. Javier Carvajal también está por acá. Nos dice buenos días. Nada hace un día más bello que un corazón agradecido, una mente tranquila y la fortaleza de Dios. Qué bonito mensaje. Muchas gracias, Javier. Un abrazo para Elkin Hernández, que decía también muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Me podrías poner la canción de Max Million? Creo que es Fat Boy. Muchas gracias. Vale, después del conteo, de una se te programa. Un abrazo para Carlos H. Muñoz, que dice buenos días, Julio. A ver si estás de acuerdo y escuchamos a... Ay, bueno, Carlitos, te la programamos más tardecito. Abrazo para Germán Albeiro Echeverry, para Luis Moreno también, que dice hola, hola, un abrazo para ti. Y también por acá Hugo Extreme, abracito para Huguito, muchas gracias por tu mensaje. También van llegando más saluditos de ustedes. Por aquí está, hola, ¿cómo están? A María poder escuchar Shutdown en la X Cali. Un abrazo para ti. Tatiana era quien nos escribía y nos pedía esta canción. Dorita Ortega dice, feliz nuevo mes para todos. Un abrazo, Dorita. Muchas gracias. Un abrazo también para ti. De regreso, que tengas todas las bendiciones del mundo. Y por acá también, antes de irnos con más música, un abrazo para Omar Erazo Bonilla, que nos dice buenos días, un saludo muy especial. Muchas gracias, un abrazo de regreso para ti. Nos vamos con tres canciones más. En el puesto número 17 tenemos a Charlie Puth con esta que hace parte de sus canciones más recientes, Light Switch. Una canción que suena bastante divertida también. En el puesto número 16 tenemos a David Guetta junto a la voz de Becky Hill. Otra de esas canciones que están muy, muy fuertes para esta temporada. Y más adelante, en el puesto número 15, tenemos una canción que ingresa a nuestro conteo esta semana. Es un reciente ingreso y miren ustedes, se ha montado por encima de 5 canciones que fueron las que ya les presentamos. Es nueva esta semana. Sunroof, Nicki, Yuri y Daisy. Ahí tenemos entonces puestos 17, 16 y 15 en las 20 de la X. Número 17. Stressing, but I can't stay mad when you walk like that.

got one thing in the back of my mind. You got me stuck on I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. Seguimos acompañándolos en este, el conteo más esperado de la semana, el conteo oficial de la X96.5, las 20 de la X. Si ustedes quieren hacer parte de, pues obviamente, este conteo, pueden hacerlo. De hecho, pueden votar porque a través de nuestra cuenta de Twitter ya vamos a empezar a publicarles cada una de las canciones con el nombre del artista y ustedes van a elegir si quieren que esa canción se quede estable, si suba o baje dentro del listado, para así mismo pues tener estas canciones listicas para dentro de 8 días en la edición 38. Recuerden que hoy es edición 37 y que ya presentamos un nuevo ingreso, que era la que estaba en el puesto número 15, Sunroof, la que acabamos de escuchar precisamente. ¿Habrán más ingresos? ¿Ustedes qué creen? Cuéntenos. Pueden hacerlo a través del 318-860-9616. Por ahí podemos estar en contacto en todo momento. Nos encanta saludarlos y también saber que están por allí disfrutando de nuestra programación. Un abrazo para Hugo. Hugo a través de WhatsApp dice, Lu, eres tú. Ah, no creo. Hugo manda una foto de Selena Gómez. Hugo dice que ella y yo tenemos algo en común. ¿Será? No. En fin, un abrazo para ti, Hugo. Muchas gracias. Oscar M. Potes Moncayo dice, hoy desde el gimnasio del Deport Cali, pegado de las 20 de la X, feliz día y bendiciones. Un abrazo para ti, Oscar. Muchas gracias. Saludos a todos los que estén por allí contigo. Abrazo para Gloria Mera, que dice, saluditos para mí, Lu. Glorita, por supuesto que tienes tu saludote. Gracias por estar allí conectada con nosotros. Nos encanta que se reporte. 318-860-9616. Pedro Pozo también llega y dice, hola, buen día, mi princesa hermosa. Un abracito. Ay, qué belleza. Un abrazo también para ti de regreso. De esos rompecostilla. Glorita también dice, qué linda eres, you. Igual que tú, hermoso. Un abrazo. Muchas bendiciones. En un ratito, denme chance un segundito, ya les empiezo a publicar las canciones puesto por puesto en Twitter para que puedan votar en la encuesta, ¿listo? Mientras tanto, y para no demorarlos más porque sé que quieren conocer cuáles son las tres posiciones a continuación, entonces vamos con los puestos 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos a Dove Cameron con la canción Boyfriend. Es otra de esas artistas revelación definitivamente. Pero díganme si me equivoco. A mí Dove Cameron, su estilo se me parece mucho al de Billie Eilish. No sé si es como su tonito o es el estilo en sí de su canción. No sé, pero se me parece un poco. Y ella está en el puesto número 14 con Boyfriend. En el puesto número 13 está de nuevo Charlie Puth. Sabemos que en el 17 estaba con Light Switch. Ahora está en el 13 con Left and Right. Es una muy buena temporada musical para este artista. Así que lo tenemos dos veces dentro del conteo. Y en el puesto número 12 tenemos otra buena canción de Harry Styles, que ya lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que bajó dos puestos esta semana. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X, edición 37. Número 14. notice everyone's dancing and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit picking up and steal you from him. I could be such a gentleman. All my clothes would fit. I can be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this. Ladies first, baby, I am obsessed. I could be a better boyfriend than him. So the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I wanna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. He never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could tell the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. Número 13. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Número 12. Seguimos, estamos en nuestro conteo oficial de la semana, las 20 de la X, y es momento de recordarles que pueden disfrutar de nuestra señal en vivo descargando nuestro aplicativo móvil que ya está disponible en App Store y en Play Store. Allí y de manera gratuita. Así que pueden buscarnos como la X Cali. Y facilito, estaríamos en contacto las 24/7, nuestra señal estaría allí acompañándolos. Además que la verdad es que la aplicación está muy bonita, así que queremos invitarlos a que precisamente la descarguen. O si les queda más fácil, bueno, también pueden escucharnos a través de nuestro sitio web, escribiendo www.laxcali.com. Allí está nuestra señal en vivo, pero también van a poder encontrar el conteo que estamos haciendo en este momento, completo y actualizado en un rato. Y también van a poder encontrar el otro conteo que tenemos en la tarde, la X Top Dance. Así que, bueno, esperamos ustedes estén muy juiciosos, se conecten, disfruten y compartan. Lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que subió un lugar esta semana. En el puesto número 10 tenemos Sacrifice, una canción de The Weeknd, que lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que baja una posición esta semana. Y en el puesto número 9, una canción que lleva 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que se pegó un resbaloncito esta semana y la encontramos en el puesto número 9. Puestos 11, 10 y 9 en las 20 de la X. Número 11. That I'll never leave.

En Autosuperior encontrarás en un solo lugar todo para cuidar, mantener y personalizar tu Chevrolet. Visítanos calle 15, número 36101, pasando el puente de Sameco. O escríbenos al WhatsApp 310-611-5094. Autosuperior, el concesionario Chevrolet más completo de la ciudad. Esta es la X, 96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música, la X. Me imagino que ustedes han escuchado el dicho que dice, entre más rico y más chévere la estés pasando, más rápido se va el tiempo. Creo que eso es lo que está pasando. Cuéntenme, cuéntenme, sáquenme de la duda, por favor. 318-860-9566. Marisol Ramírez dice, para mí también. Ay, ¿cómo así? Confírmenme esto porque si es así, me toca pedir ayuda a los técnicos acá. Para mí también, saluditos, decía. Omer Zavala dice, se escucha como robotizada. Ay, ¿cómo así? No, bueno, algo está pasando porque yo así como que pueda hablar robotizada, que yo misma lo haga, ¿no? Ese efecto no lo sé crear naturalmente, entonces voy a pedir ayuda en los próximos minutos. Se escucha con interferencia. Ay, chanfle, ¿por qué no me habían dicho antecitos? Claro, un abrazo para Francisco Cárdenas que dice, Oli, Dora Ortega también dice, te escucho muy bien. Se escucha entrecortada, dice por acá. Custom down, like what the f*** the same Burberry custom brown. He said, "Get your throw it back when you touch the ground." And he said, "Do that poopy burn." boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap the scroller. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Oh, wow. Elegant beat with a whole glow. If it ain't big, then I won't blow. Any, money, mo. Cause the T, I just F the G. Made him say, just ask Master P. Fall so hard, I just took a knee. Get me Rocky ASAP, you worth the race. Freak. Freak. You slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Número 7. Número 6. a woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Hola, hola, de nuevo por aquí. Bueno, ya ustedes me contarán, ¿saben qué misión tienen? Si no, pues igual ahí estamos como tratando de resolver el problema. Un abrazo para Francisco Cárdenas, para Hugo, para... por aquí nos están pidiendo el nombre de una canción. Andrew, un abrazo para Andrew. Un abrazo para May Luna, para Eduardo Rúa, Pedro Pozu, Guillermo Benítez. Un abrazo para Omar Erazo, Guillermo, Dorita, Omer, Marisol Ramírez, Juan Carlos Porras. Definitivamente tenemos los mejores oyentes del mundo. Gracias por auxiliarme. Perfecto, te escucho. Sí, Pedrito, es que hemos tenido algunos inconvenientes con la señal. Pero ahí estamos trabajando en eso para, mejor dicho, no fallarles. Un abrazo para ti. Muchas, muchas gracias. Nos encanta saludarlos. Recuerden que hoy tenemos la X Top Dance con las canciones más importantes del mundo dance y las tres recomendadas. Así que no se lo vayan a perder porque va a estar increíble, muy, muy increíble. Muy chévere, los recomendados son lo máximo. Y lo chévere de todo es que ustedes los van a poder encontrar ingresando a la xcali.com después de que se los presentamos. Oigan, ¿ya nos siguen en Twitter? ¿Ya nos siguieron? ¿O todavía no? Recuerden que ahí estamos como la X Cali oficial. A ver, por aquí nos llega un mensajito de Andrea López. André, muchas gracias por tu mensajito. ¡Ay, André! Tenemos el mismo color de pelo, me encanta. Un abrazo para André. Muchas bendiciones. Un feliz sábado para ti. Nos encanta leerlo, saben que esa es una de las cosas que más felices nos hacen, aparte de, obviamente, disfrutar de buena música, leerlos a ustedes y saber que están por allí disfrutando de nuestra programación. Eso nos hace inmensamente felices y sé que a ustedes también les hace muy felices, pues que avancemos en la música. Vamos a conocer otras tres canciones que hacen parte del conteo edición 37 de las 20 de la X, puestos 5, 4 y 3. Pero Dios, ¿a qué hora llegamos tan rápido a las primeras posiciones? Ya llegamos al top 5. Y en el puesto número 5 tenemos a Beyoncé con su inminente regreso a la industria musical después de 6 años de ausencia. Está en el puesto número 5 con 8 semanas seguidas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que bajó 2 posiciones esta semana. Luego vamos con el puesto número 4, ahí tenemos a Harry Styles, otra canción que hace parte de Harry's House. Se llama Late Night Talking. Lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2. Así que baja 2 posiciones también. Y en el puesto número 3 tenemos I Ain't Worried de One Republic, una canción que lleva 4 semanas. Miren ustedes, lleva 4 semanas y ya anda en el top 3. O sea, eso está increíble. Y además hace parte de la banda sonora de una película que, mejor dicho, está buenísima. Si ustedes no se vieron Top Gun Maverick, recomendadísima. Está increíble y además que esta canción está perfecta para esa película. Y ya está en el puesto número 3. Lleva 4 semanas en el conteo, como les dije. La semana pasada estaba en el puesto 6 y ahora pues sube 3 posiciones esta semana. Puesto 5, 4 y 3 en la X96.5. Número 5. You won't break my soul. Número 4. I'm not afraid to Abracito para Andrew Paul Cifuentes, que dice, ay, tan lindo. Me encanta eso porque justo anoche con María hablábamos de este tema. Dice, buenos días Lu, un abrazo y desde ahora preparado para las 96 del fin de año. Ya tengo mi top 5. Me encanta porque todavía faltan, ¿cuántos? Septiembre. Estamos octubre, ¿no? Noviembre, diciembre. ¡Oh, Dios, auxilio! Faltan 3 meses para el cambio de año. Y, Andrei, chismoseme, pues, ¿cuáles son esas 5 canciones que usted piensa que están en el número? Yo ni siquiera lo sé. O sea, de hecho, todavía no sabemos. Eso se descubre en diciembre. Y se descubre como 1 o 2 semanas antes de fin de año, pues nosotros aquí en interno. Pero sí me da mucha curiosidad que nos cuentes cuál es tu top 5 para las 96 de la X del año 2022. ¿Y por qué les digo que anoche lo hablaba por interno con María? Porque pues ustedes saben que María ingresó a la X hace como unos 3 meses o casi 4. Y le decía que esta es una actividad muy bonita, en la que pues el 31 de diciembre conocemos cuáles son las 96 canciones del año, y que me alegraba mucho que ella pudiera vivir ese conteo tan bacano que compartimos con ustedes cada 31 de diciembre, y ella lo va a vivir por primera vez este año con nosotros. Y esto es, mejor dicho, así como a ustedes les emociona las 96 de la X, créanme que a nosotros nos súper encanta presentar ese conteo, porque arrancamos como desde las 9 de la mañana y como a las 5 de la tarde ya nos vamos dando cuenta ese 31 de diciembre cuál es la canción más importante del año. Mejor dicho, toda una aventura. Andrei, no te hagas. Estoy esperando que me cuentes cuál es tu top 5. Quiero conocerlo. Un abrazo para ti. Abrazo también para Huguito, que está ahí súper fiel, súper atento. Y a todos los que a lo largo del conteo de la edición 37, pues han estado muy, muy juiciosos acompañándonos. A ver, nos acaba de escribir Julián. Julián dice... Ay, no, todo ese tema de fin de año me pone nostálgico. Juli, sí, tienes toda la razón. Y más porque como que cada vez el tiempo se pasa más rápido. Y eso que nos lleva a pensar que en serio uno tiene que disfrutarse más la vida. Porque vamos a millón. Y sí, tienes razón, el tema de fin de año, de sacar conclusiones, de pensar en sueños, de proyectarse... Todo ese tema da mucha nostalgia. Gracias por compartir este mensajito con nosotros. ¿Qué tal si conocemos cuál es la canción que ocupa esta semana el puesto número 2? Antes de recordar, desde la canción 20 hasta la canción número 2. Y luego conocer cuál es la número 1. Aunque a estas alturas, pues ustedes ya deben saberlo. La canción que ocupa el puesto número 2 esta semana la hace Post Malone junto a Doja Cat y se llama I Like You. Número 2. Shopping in our bins, I like you, I do. I hit you in a leg, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH. Feel you walking, running back again. Oh girl, I love you. Bueno, ya prácticamente todo se supo, ¿cierto? Si ustedes son fieles oyentes de La X, saben cuál ya es la canción más importante. Pero es bueno hacer un recorderis de todas las canciones que ya han pasado antes de conocer la número uno. Pero en este momento quiero enviar un saludo muy, muy especial a esos oyentes bonitos que nos oyen desde lejos. Hay unos que se conectan a través de nuestra aplicación, La X Cali. Hay otros que lo hacen a través de nuestro sitio web, laxcali.com. Y queremos enviar un saludo muy especial a Diego Pinzón. Dieguito, gracias por la sintonía. Él nos está escuchando desde la ciudad de Bogotá. También es un colega. Así que un abrazo para ti, muchas bendiciones, un excelente sábado. Y muchos abrazos también. Y a todos los que se reportaron, muchas gracias por hacerme sentir muy bien mientras los acompañaba en este conteo. Saben que Julito pues no pudo acompañarnos hoy, pero que las 20 de la X suenan porque suenan. Y hoy las disfrutamos en su edición número 37. Un abracito de nuevo para Andrea López. Andreita. Andrea nos está diciendo que que ya sabe pues cuál es la canción número uno. Que también cree saber cuál es la más importante de las 96 de la X el 31 de diciembre. Y que totalmente merecida, pero no les puedo decir cuál es. Porque la canción que ella está diciendo es la canción número uno en este momento en el conteo. Y aunque yo sé que ustedes ya saben cuál es, pues no quiero decirlo aún. Por protocolo no se va a decir. Un abrazo para Fernando también, que dice: hola, me gustaría escuchar Shut Down en la X. Son mi emisora favorita. La X necesita una dosis de Blackpink. Bueno, como les había anticipado, en un ratito les pongo Blackpink. Mientras tanto vamos a conocer... ¡Ay, miren! André ya mandó cuál es su top 5 para las 96 de la X el 31 de diciembre. Dice, dile a Andrea que me envíe su número 1 y que apostemos al fin de año el top. Me encanta porque evidentemente muchos oyentes hacen eso. Que justo el 31 de diciembre apuestan. Y también muchos otros ganan premios con nosotros, porque los que le atinan al top 5, pues se llevan regalitos de la X96.5. Y ya, sin más preámbulos, vamos a recordar cuáles fueron las 20 canciones, digo las 19 canciones que hemos presentado hasta ahora, que nos acompañaron en la edición 37 de las 20 de la X. Puesto número 20 esta semana para Doja Cat con Woman. La versión que tiene Latto junto a Mariah Carey de Big Energy se ubica en el puesto 19 esta semana. En el puesto número 18 tenemos a Glass Animals con Heat Waves. En el puesto número 17 tenemos al siempre sensual Charlie Puth con Light Switch. Puesto número 16 para Becky Hill junto a David Guetta, la canción Remember. Luego vamos rápidamente al puesto número 15. Ahí tenemos a Nicky Jr. junto a Daisy con Sunroof. En el puesto número 14 tenemos a Dove Cameron con Boyfriend. Y avanzamos rápidamente con la segunda canción de Charlie Puth dentro del conteo esta semana, Left and Right, en el puesto 13. Mind, Más adelante en el puesto número 12 tenemos la primera canción de Harry Styles dentro del conteo. En el puesto número 12, Music for a Sushi Restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. Avanzamos otro poquito y llegamos hasta el puesto número 11 con Sweet Spy de Megan Thee Stallion junto a Dua Lipa. Y entramos oficialmente al top 10. Esta semana arranca el top 10 de Weeknd con Sacrifice. En el puesto número 9 tenemos a Jack Harlow con First Class. Chanel, custom down, like what the f*** the same Burberry custom brown. He said, throw it back when you touch the ground. And he said, do that with me purr. Y en el puesto número 8, a Nicki Minaj con Super Freaky Girl. Deep on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Luego llega Dua Lipa de nuevo, pero acompañando a Calvin Harris en la segunda colaboración que tienen estos dos artistas. La canción se llama Potion. Y un artista que está bastante fuerte estos días en el mundo de la música es precisamente ella, Lizzo. Aquí la tenemos con la canción About Damn Time. Amamos el regreso de Beyoncé. Beyoncé está en el puesto número 5 de nuestro conteo en esta edición con Break My Soul. Puesto número 4 esta semana para Harry Styles. En el 4 con Late Night Talking. Los chicos de One Republic nos acompañaban en el puesto número 3 con A.N. Worrying. Y en el puesto número 2 teníamos a Doja Cat junto a Post Malone con I Like You. Y aunque ustedes ya saben cuál es la canción más importante a estas alturas del partido, pues es momento de darle paso a Tefa para que nos haga un pequeño resumen de cuáles fueron las noticias más importantes de la semana. Luis oyentes, pues sí señora, es momento de conocer lo que sucedió con sus artistas favoritos. Y es que esta semana celebramos los 38 años de Avril Lavigne. Aqua confirma por qué su canción no va a estar en la película de live action de Barbie. Y también conocimos los detalles de lo que sucedió en el segundo concierto tributo a Taylor Hawkins. También les dejamos una nueva sección, Cosas X. Ahí les estuvimos contando cómo ustedes pueden sacar su cédula digital. Una de las noticias que conmocionó al mundo de la música esta semana fue el fallecimiento del rapero Coolio y cancelan a Katy Perry por una canción. Conozcan estos y más detalles a través de www.laxcali.com. Ya saben pues, muchas gracias Tefa por ese informe. Estaremos muy atentos de laxcali.com porque allí vamos a poder encontrar la señal en vivo, pero también los conteos actualizados, pero también muchas noticias de sus artistas favoritos. Abracito para todos los oyentes que nos acompañaron. Y sin más preámbulos, antes de escuchar la canción, los invito a que voten a través de Twitter en las encuestas que les estamos publicando con cada una de las posiciones de las canciones de esta semana. @laxcaliOficial, así nos encuentran por allí. Vamos con la canción más importante ahora sí. Y el señor Harry Styles es el dueño y rey de este conteo una semana más. Y también es el rey de nuestros corazones, seguro que sí. Un abrazo para los que votaron por esta canción. Harry Styles lleva con As It Was 17 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en la primera posición, así que hace repitis. Me encanta haberlos acompañado. Ya saben que Julito estará de nuevo con ustedes dentro de 8 días. feliz tardecita. ¡Ey, pilas! En punto de las 2 de la tarde llega Tefa Ortiz para acompañarlos en De la A a la X para que hagan ese recorrido por el abecedario musical. Va a estar increíble. Un abracito para todos. Los quiero. Y tengan un feliz fin de semana. Número 1. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X.